Amigos oyentes de Opinión, retornamos en esta tercera parte del programa. A propósito, en Libia en estos momentos, los rebeldes libios han ingresado a Trípoli, que es la capital de Libia, y ya están comenzando a tomar la capital. Por lo tanto, se dice que sería la caída inminente del señor Gaddafi. Gaddafi fue pues uno de los personajes que ha permanecido 40 años en el poder en Libia, y curiosamente fue uno de los baluartes de la oposición total a los gobiernos americanos. Y para hablar de este tema, tenemos al doctor Ernesto Belit, internacionalista reconocido, para que nos ayude a interpretar qué es lo que está pasando en Libia. Doctor Belit, buenas tardes. Le habla Máximo Charapanqui. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué nos habla de Libia, doctor? ¿Es inminente la caída del señor Gaddafi? Se está dando la etapa final de la batalla de Trípoli. Ya los rebeldes han ocupado la mayor parte de la ciudad y la resistencia de la gente cercana a Gaddafi cada día, cada minuto que pasa, va cediendo más y más. Gaddafi ha desaparecido, no se sabe, ni los servicios de inteligencia occidentales de la Unión Europea y de Estados Unidos tampoco saben dónde se encuentra. Probablemente dicen ha salido del país, otros piensan que puede estar escondido en algún lugar del desierto de Libia. Lo real es que ya el gobierno colapsó, los hijos de Gaddafi se encuentran detenidos por los rebeldes que se niegan a entregarlos al Tribunal Internacional de La Haya porque dicen que ellos lo van a juzgar. Y si Gaddafi se encuentra escondido en algún lugar del país, va a ser capturado tarde o temprano, más temprano que tarde. Pero si logra huir al exterior, que se sospecha que puede refugiarse en el Shah o en Argelia, seguramente puede recibir asilo político y podría salvar su vida, mas no salvar su gobierno. El gobierno ya terminó. Ahora el Consejo Nacional de Transición, como se llama la organización militar que encabeza el movimiento rebelde, tiene que disponer todo para lograr apaciguar las protestas de la población de uno y de otro lado y tratar de lograr calmar para que se den las condiciones y se instale en Libia lo que todos le deseamos, un gobierno democrático. Doctor, ¿cuál ha sido en realidad el fondo de este conflicto? ¿Es la dictadura de Gaddafi, que de alguna manera también apabulló, incluso asesinó a muchos líderes de la oposición, a ciudadanos que de alguna manera protestaban en contra de su gobierno? ¿O de por medio está el interés económico, especialmente se dice de Estados Unidos, que obviamente apetece a de alguna manera usufructuar del petróleo que tiene en su territorio Libia? ¿Quién sabe? Esta última apreciación que hace usted podríamos haberla asumido si no fuera porque Libia es uno más de los países que están siendo derrocados los gobiernos a consecuencia de movimientos de protesta popular. No olvidemos que esto es un movimiento que afecta a todo el Medio Oriente y que ha comenzado por los países del norte del África. Túnez primero, Egipto después, ahora Libia, mañana será Siria, donde se están librando también las batallas finales, y después vendrá Yemen y vendrá Arabia Saudita, y no sabemos hasta dónde correrá esta suerte de mancha de aceite que se está desplazando en un movimiento que no es otra cosa principalmente que un movimiento por la libertad y por los derechos de la persona humana. Eso es el gran animador, el gran gestor de estas protestas. El deseo de estos pueblos de terminar con estas monarquías petroleras corruptas que están décadas en el poder y que han sojuzgado a sangre y fuego a su pueblo y han mantenido el gobierno de familias enriqueciéndose a costa de sacrificio de los pueblos. Eso está llegando a su fin. Yo creo que lo que sucede es que así como la justicia tarda pero llega, también la libertad tarda pero llega. Uh-huh. Esto es un movimiento libertario, sin lugar a dudas, que tiene que ser muy bien administrado con sus nuevas autoridades elegidas por el pueblo, para que no sea víctima de la voracidad de Occidente, que siempre ha tenido el interés por las riquezas naturales de esta zona y que nunca se preocupó por el bienestar de sus pueblos. Doctor, ¿y por qué el ejercicio de la presión, de alguna manera, de Occidente no ha sido tan intensa y persistente, obviamente, con el caso de Siria, donde las fuerzas de seguridad sirias han matado, pues, a muchos manifestantes? Incluso fue un asesinato así. En Siria se ha dado una violencia que no se había dado en otro. Lo que sucede es que en el caso de Túnez y en el caso de Egipto, las protestas populares lograron resolver la caída del poder en muy pocos días. En cambio, en Libia y en Siria se están librando batallas muy duras. Yo creo que con la caída de Gaddafi cambia también la situación de al-Sadat, el que preside el gobierno de Siria. Yo creo que su país vecino ya no puede pensar Siria en seguirse manteniendo en la misma posición. La caída del gobierno de Libia va a influir notablemente en el gobierno de Siria, que va a entender que su destino está sellado igualmente como el de Libia. Sin embargo, la reacción siria ha sido de parte del gobierno muy violenta. Se ha disparado contra las multitudes, no se han librado las batallas que se han librado en Libia, donde las fuerzas rebeldes tuvieron la suerte de recibir apoyo militar de la OTAN, y la OTAN bombardeó los centros militares de Gaddafi para debilitarlo. En Siria no se han dado esas cosas, y los gobiernos de la Unión Europea no han tenido una posición definida frente a Siria. Ha habido mucha tibieza, mucha contemplación, y la OTAN no entró en Siria con la fuerza que entró en Libia, donde sin lugar a dudas la OTAN ha jugado también un papel importante. Uh-huh. En Siria no lo ha hecho. Parece que la Unión Europea ha creído hasta el último momento en la posibilidad de convencer al gobierno de Siria que haga una modificación, una reforma constitucional para salvar el gobierno. Pero desgraciadamente los consejos europeos llegaron muy tarde, y ya ahora en Siria la oposición, los rebeldes han ganado mucho espacio, mucho terreno, y las fuerzas militares sirias están también próximas al desbande. Uh-huh. Yo creo que esto va a acelerarse cuando se sepa que ya Gaddafi no está en el poder definitivamente. Uh-huh. Viendo el nuestro territorio de Sudamérica, obviamente Gaddafi era de alguna manera un mentor del gobierno de Hugo Chávez, o Hugo Chávez era mentor del gobierno de Gaddafi. ¿Y cómo queda la posición del señor Hugo Chávez en Latinoamérica, estimado doctor? Si usted me permite, a mí se me hace un poco duro hacerle una crítica a Hugo Chávez en estos momentos, en que Chávez está atravesando por una situación lamentablemente grave de su salud. Es un hombre que está víctima de una enfermedad que todos sabemos cuál es el destino a corto plazo. Y no creo yo que sea el momento en que yo pueda opinar algo sobre él. Bueno, doctor, le agradecemos bastante, y antes de despedirlo de usted, en todo caso, nos vamos a Chile. En Chile, obviamente, las protestas han seguido persistiendo. El gobierno del señor Piñera ha hecho una serie de cambios. ¿Y cómo ve esto a partir de la protesta de los estudiantes, estimado doctor? No, yo veo que ahí la situación está bien difícil, porque ahora la protesta no solamente es estudiantil. Los padres de familia se han unido a la protesta de los estudiantes. Y lo que es más grave es que el 24 y el 25 de agosto va a haber un paro general al que se ha sumado la Confederación General de Trabajadores de Chile. Es decir, va a ser realmente un paro, no solamente del estudiantado, sino va a ser un paro general el que va a haber en Chile. El gobierno está muy debilitado. Creo que Piñera no tiene una visión clara de cuáles son las decisiones que debe tomar en este momento. No hay nada que nos anuncie la posibilidad de negociación entre los que protestan y el gobierno, y esta es una situación que no se la deseamos a un país amigo de ninguna manera, menos a Chile. Yo creo que esto pone en riesgo, incluso la democracia chilena está en riesgo. Pero esto es la consecuencia de un sistema político que está siendo cuestionado en todo el continente y que nosotros deberíamos poner nuestras barbas en remojo. Porque esto es la consecuencia de ese liberalismo asfixiante que solamente se preocupa por enriquecer, por llenar sus bolsas y no atiende las necesidades y las demandas populares. Muchas de esas cosas se parecen a las que suceden en este país. Doctor Belit, le agradecemos bastante por sus comentarios y obviamente invitándolos también a las siguientes ediciones porque sus aportes son importantes para Opinión. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, amigos. Bueno, amigos oyentes, vamos a retornar después de una pausa con la participación de todos ustedes. Tienen el 225-3344 y el 224-2363 para que participen activamente en Opinión.